Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Yellowstone, 2 de marzo de 2016. Soy un gusano dentro de una manzana. Mi manzana es perfecta, brillante. Está hecha de una carne prieta y dulce en su base. Mi manzana es redonda y un par de hojas graciosas coronan su cabeza. Todos los días me alimento de ella. Los túneles que cavo la recorren por completo. ¿Qué será de mí el día que desaparezca? ¿Qué sentido tiene ser gusano si no tienes al lado la manzana perfecta? A la espera de algún consejo que alimente mi alma, se despide un gusano cualquiera. Estimado señor don Gusano, lo primero y como siempre, agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta. No deja de sorprenderme cómo, después de tantos años de terapia sistémica, transaccional y psicoanalítica, los pacientes pueden ser tan variopintos, hasta tal punto que un gusano, algo incapaz de existir por sí mismo, algo a lo que nunca le atribuiríamos la capacidad de pensamiento o de escribir, pueda ser capaz de hacernos llegar una consulta. Todo esto lo único que hace es demostrarme el éxito que tiene nuestro programa, que por tantas radios ha pasado y que, bueno, una vez más lo pueden encontrar todos los lunes en Radio Aela de 4 a 5 de la tarde. Y pese a que esta vieja doctora siempre intenta ofrecer algo de consuelo a aquellos pacientes que nos hacen llegar su consulta, en este caso tengo que decirle, señor Gusano, que efectivamente usted no es nada, absolutamente nada, sin una manzana. Porque es justo, como usted nombra en ese mensaje, lo que es la manzana la que le otorga a usted el don de la belleza. Porque el gusano existe, sí, pero existe solo en el subsuelo. Tiene una función social, como todo el resto de especies que existen en este planeta, pero es invisible esa utilidad a la vista del resto de terráqueos. Si usted existe, es porque es necesario que estas pequeñas especies remuevan, generen porosidad en aquella tierra que pisamos los humanos. Pero jamás será visible y muchísimo menos bello a nuestros ojos, y solamente tendrá esa belleza si existe una manzana a su alrededor. Que no encuentra una manzana, búsquese una pera. Que una pera le ahoga por la cantidad de jugos que tiene en su interior, pásese al plátano. Que no existen los plátanos porque usted pertenece a una región donde solo se cultivan peras o manzanas, solo me queda decirle que está abocado a desaparecer. Nos enfrentamos al problema ya tradicional, un problema ancestral, atávico, yo diría, que es el del gusano y la manzana. Ese tándem, esa figura dialéctica que tanto sostiene la cultura de la civilización occidental. Si por un lado la manzana es el símbolo de la conciencia, en el mito del Génesis, y esta conciencia siempre es una conciencia envenenada, como sucede en el mito de Blancanieves, puesto que el acceso a esa conciencia es la verdadera caída, la verdadera caída en el que el ser humano toma el saber de su propia muerte, de su propio dolor. El gusano, en contrapartida, dota a esa manzana, también llevaba a gusano. ¿Qué significa esto? Que siendo la manzana, como bien decíamos, conciencia, saber y dolor, gracias al gusano también tiene alma, puesto que no solo el alma de la manzana es el gusano, sino que el gusano dentro de sí tiene nuevamente su propio alma, es un alma doble. Esta duplicidad almática, o decirlo de otro modo, de doble alma, es lo que hace interesante este caso tan importante, tan revelador para la psicopatología de las mentes. Siempre tenemos que recordar a nuestros entes que aceptamos la premisa de que existen mentes para poder trabajar, pero que tenemos que recordar que no sabemos realmente, no tenemos ninguna prueba empírica científica de la existencia de la mente. Dicho esto, volviendo a nuestro gusano, me gustaría citar a un gran poeta como es Albert Pla, que ya señala que nuestras almas suben al cielo porque son los pedos que se tiran los gusanos mientras devoran nuestro cadáver. Así, nuestro amigo gusano, este gusano anónimo, que es en realidad el gusano que a todos nos devorará cuando hayamos muerto, y que gracias a sus flatulencias podremos subir al cielo, debemos decirle que la manzana, esa manzana que roe, que es nuestra conciencia, le seguirá alimentando, y ese alma prestada es la que él luego devolverá al cielo. ¿Qué consejo? La manzana, él pide, él busca una manzana perfecta. Esta, por desgracia, no le podemos ofrecer una manzana perfecta. En las grandes cadenas alimenticias, ahora en las grandes cadenas de supermercados, sí se tiende a una manzana potente, limpia, brillante, abrillantada con mistol, vajillas. Pero esta manzana es tóxica, puesto que lleva mucho pesticida, y nuestro gusano sufre, o tiene riesgo al menos de sufrir una intoxicación por pesticidas. Habrá que analizar cómo puede sobrevivir a esto. De todos modos, me parece muy interesante rescatar esta vieja afición que tenemos usted y yo, querido doctor Zayus, por rescatar, por querer ayudar a esas minorías castigadas que no son tales. Es decir, pese a todo el valor negativo que a lo largo de la historia ha recaído sobre los gusanos, me parece importante rescatar el valor social que tienen para todos nosotros, como bien argumentaba usted a través de esa fantástica poesía de Albert Pla. Es decir, si la Tierra existe, es porque existe una composición de gases que es la que le permite mantener toda esa biología que da lugar a esa fantástico verdor que nos rodea, salvo en el caso de las ciudades, donde es el cemento, el asfalto y el hormigón, y por tanto la ausencia de gusanos lo que las caracteriza. Pero en otros muchos lugares es El laborioso trabajo de los gusanos lo que le permite que la tierra sea un espacio fértil. Tanto es así que ya no son solo usados para, como cebo para la pesca, sino que también son utilizados en estas tiendas ecológicas que han tendido a abrir en todos los barrios para el abono de las plantas o incluso para la creación de ese compost tan necesario para la vida. Es decir, que más allá del estigma que suele recaer sobre el gusano, tienen muchísimo más valor social que el que pueden tener las manzanas que tantas magnificencias han recibido a lo largo de la historia. O, por ejemplo, los fontaneros, ¿no? Efectivamente. Hay clases sociales que, bueno, dijéramos, hay profesiones que caracterizan a los seres humanos en su papel dentro de las sociedades, que están sobrevalorados frente a los gusanos. Habría que reivindicar desde aquí el papel del gusano frente a todos estos advenedizos humanos, como son fontaneros, sastres, abogados, periodistas, toda esta ralea de personas que lo único que hacen es contaminar las ciudades. Y el gusano cumple esa otra función tan ecológica y tan positiva. No solo físicamente en lo orgánico, sino también en lo espiritual, como hablábamos antes. Por otro lado, es importante recordar que el periodo de vida de los gusanos no suele ser muy extenso, quizás dure semanas. Por tanto, querido amigo, es importante que supere, y yo creo que esto es fruto de su contacto con seres humanos o de toda la mitología que ha recaído sobre la manzana roja, que ha sido la que ha traído el pecado al mundo. No fue la mujer, sino la manzana la que trajo el concepto de pecado al mundo. Es importante que usted supere ese mito del amor romántico a partir del cual usted considera que es la belleza de un objeto femenino, como puede ser la manzana, con su pecho erguido, con su talle engrosado, con esas graciosas hojitas que recaen sobre su cabeza, que solo usted tiene sentido porque existe la otra persona a la cual se entrega devorándola en sus entrañas. Usted, querido amigo, es algo que va mucho más allá de esa manzana. No es necesario que tenga un objeto hermoso a su alrededor. Los feos también son queridos por otras muchas frutas y por otras muchas bellezas femeninas. Los feos son graciosos. Los feos y los feos pequeñitos pueden llegar a recibir el cariño de otras muchas frutas, y con esto lo que le quiere decir es que abandone su ideal, porque esa manzana no hace más que generarle daño. Sí, bueno, querido gusano, desde aquí te animamos a seguir tu grandiosa, magnífica y fabulosa labor y a tener en tu alma todas esas propiedades, no solo panteístas, sino también gusaneísticas, y no dejes nunca de museificarte como la especie humana ha degenerado. Tú, el gusano, siempre seguirás puro, puesto que nunca tendrás el problema de la bipedestación. Y con esto te emplazamos para que nos cuentes tus experiencias más adelante. Unos últimos versos para cerrar esta consulta son: gusano, que sobre manzana te mantienes testarudo. Muchos te han calificado como gusano peludo. Una solución sencilla te daremos con buenas intenciones. Cómprate un par de hojillas y afeítate tus cojones. Siguiente consulta. Ponferrada, 2 de marzo de 2017. Admirados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Soy una joven de 17 años y me siento fuera de lugar en esta sociedad. En concreto, no solo no me identifico con los humanos, sino que me siento plenamente vaca. Es decir, creo que en realidad soy de la especie bovina y no de la especie humana. Estoy convencida de ser una ternera atrapada en un cuerpo de mujer. Además, hay un joven becerro en un prado cercano a mi casa que me pone ojitos y me parece que me estoy enamorando. He solicitado a la Seguridad Social un cambio de especie, pero me piden un informe psiquiátrico y, como no tengo cuernos, ningún doctor me quiere apoyar. Por favor, ¿qué puedo hacer? Les pido su ayuda. Gracias de antemano, firmado Natalia Prado. Querida Natalia, querida, queridísima radio oyente Natalia Prado, tu caso no es excepcional. Son muchas las personas que sufren esto que se viene llamando el síndrome vacuno. Esto tiene una base científica puramente fisiológica que procede ya del siglo XIX, cuando a los seres humanos se les empieza a vacunar. Como bien sabemos, estas vacunas conllevan unos gérmenes tóxicos, puesto que los cultivos se hacían en suero de vaca, y entonces el ser humano, al ser vacunado, asimilaba estos restos biológicos, dijéramos, estos residuos cromosomáticos de la especie vacuna, y se incorporaban a sus genes. Así, luego hemos tenido el problema de que numerosísimas personas durante todo el siglo XX y hasta nuestros días nacen con el problema de ser minotáuricos, ¿no? Ser semi, no son de, ni del todo humanos ni del todo vacunos, ¿no? Son mitad y mitad. Y siempre puedes, si vives como tú cerca del campo, pues puedes tirar hacia el monte, que creo que es tu caso. ¿Qué consejo puedo darte por mi parte? Hazte un cambio de especie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero apoyarte en esta ocasión, quiero apoyarte, Natalia Prado. Hazte un cambio de especie, vuélvete vaca por completo, puedes empezar a practicar aunque no tengas cuernos. Favorecerá mucho si a tu psiquiatra de zona llegas a la consulta caminando a cuatro patas, lógicamente. Deja caer alguna cagarruta, una bosta por allí, por la consulta, que se ponga en faena, que se ponga un poco en ambiente el ambulatorio, y esto facilitará que tu psiquiatra poco a poco vaya admitiendo la evidencia. De hecho, te enfrentas a uno de los problemas a los que habitualmente se enfrenta cualquier persona que quiere salir de la categoría sociológica a la que ha sido asignado. Es decir, por todos es conocido la necesidad de una gran parte de la población de cambiarse de sexo. Y bueno, este grupo social concreto puede contribuir mucho a tu causa, puedes incluso pasar a formar parte de algunos de sus grupos de apoyo mutuo, donde te informarán de todo el trámite médico y jurídico necesario para darle veracidad a tu argumento. Doctora, está cambiando. Porque la Seguridad Social no va a poner ni un duro para sufragar los costes de todas y cada una de las enfermedades o rarezas de sus habitantes. Aunque bien tendría que hacer este servicio, es decir, si el cliente paga, es decir, contribuye a su cuota de la Seguridad Social y con la misma a la de otros que no pueden cubrirlas, bien podría la Seguridad Social tener en cuenta todas y cada una de las demandas de sus clientes, porque ¿dónde va todo ese dinero que no responde, que no es usado porque esa homogeneización de las enfermedades no son respondidas por la mayor parte de la población y que, por tanto, tampoco acude a servicios médicos? Por tanto, yo desde aquí hago un llamamiento, seré yo la primera, de hecho, que lo haga, que exija que su cuota de la Seguridad Social que está destinada a ayudas sociales, es decir, a personas que no pueden pagarla, esté destinada a cubrir casos como el tuyo. Es decir, donde se te asegure unas prótesis mamarias adecuadas a tu nueva especie, con tantos pezones como sean necesarios, donde se te haga una implantación de vello en todo el cuerpo, donde con ayuda quizás del Botox puedan inflarte los morritos hasta ponerte unos grandes morros de becerra o puedas acudir a algún centro especializado de estética y que te implanten unas pezuñas. Sí, se trata, como hemos dicho, de una operación de cambio de especie. Quizás sí, la ingeniería genética a día de hoy está supeditada a una ética ideológica un tanto trasnochada, no lo suficientemente avanzada en este terreno, podemos ir abriendo brecha, podemos ir abriendo camino, con primero adelantando lo que sería el matrimonio interespecie. Del cual hemos hablado en numerosísimos programas. Efectivamente, sí. Reivindicamos desde aquí, desde nuestra plataforma radiofónica, que si el individuo quiere casarse con cualquier otro individuo, pues este puede ser con cualquier otra especie, incluidas las plantas. Yo puedo casarme con mi geranio, puesto que la libertad prima por encima de todos los demás valores. Y porque está demostrado en numerosísimos informes y testimonios cómo existe un beneficio o resultante del hecho de que especies o individuos e individuas pertenecientes a diferentes especies se unan. Es decir, humanos y plantas conviven en perfecta armonía y uno a otro, esto lo han dicho los médicos en el último congreso estatal que se realizó en Massachusetts, las plantas adquieren un mayor verdor gracias al buen clima en el espacio de trabajo. Si existe, además, una terminología asociada a una serie de diagnósticos psicopatológicos es porque esas relaciones de facto se dan desde el momento en el que son nombradas o incluso en periodos anteriores, y lo que es algo característico de esta sociedad en la que vivimos es que hay una parte de la realidad que siempre se oculta. Por tanto, si existe la zoofilia y encontramos testimonios grabados de prácticas sexuales, coitales o genitales entre individuos de diferentes especies, la parte de información que nos falta, que se intenta ocultar para que no nos desviemos demasié, es ¿dónde están los hijos de esas especies intersexuadas. Sí, esto es un problema que se oculta, como bien dice la doctora. Estos hijos, estos productos, estos... No vamos a decir productos, pero sí, estos vástagos, ¿no? Estas criaturas son secuestradas para abominables experimentos científicos. Pero un problema más cotidiano se enfrenta el matrimonio, la pareja debe afrontar en el día a día este matrimonio interespecie, por ejemplo, humano-planta. A la hora, por ejemplo, llega la hora de la comida, ¿qué ponen de comer? ¿Qué van a poner? Un compost, como decíamos antes, un abono. El humano puede sentir rechazo. Por otro lado, si ponen unas acelgas, dice, ey, la planta puede decir, te estás comiendo a mi hermana, a mi prima, canibalismo no. Entonces, es un problema luego cotidiano a la hora de adaptar. Entonces habría que dar un paso más allá y aprovecharnos una vez más de la ciencia y del futuro y de la tecnología, que es lo más maravilloso que tenemos, y buscar ese alimento de astronauta, ¿no? En las píldoras, en los tubos de pasta proteica concentrada. De todos modos, a mí, querido doctor, eso no me preocupa en exceso. Confío plenamente en nuestros queridos y estimados compañeros médicos que saben poner en marcha unas estupendas terapias de transición que le permitan, mediante una técnica de habituación inundada, a nuestra querida amiga habituarse de manera progresiva al verdor del campo, así como hacen otros humanos que quizás también se encuentren en ese periodo de transición y que se han venido a llamar veganos. Es decir, el ser humano puede comer hoja verde. Lo que nos queda por resolver es qué pasa con los hijos vástagos, los hijos apócrifos de estas relaciones interespecies, y también recomendarle a nuestra querida consultante que no ha de agobiarse en exceso por el hecho de haber escogido a la especie bovina como especie a la que transitar. Solo por defender una vez más a mi género, comentarle, querida amiga, que no ha sido el amor de otro macho lo que ha despertado en usted el deseo de querer convertirse en vaca. Es decir, que pese a que sobre las mujeres recae de manera constante esa idea de que son seres frágiles, son capaces de provocar en sí mismas el ardor y el deseo, más allá de que otro las mire, por eso nos convierte en sujetos tan deseables el hecho de ser mujeres, sino que el problema es más, como en otras tantas ocasiones, de carácter sociológico y más concretamente lingüístico, es decir, la identidad femenina, aunque de esto no se haya hablado en ningún espacio, se construye a través de una serie de palabras sobre las cuales hay un consenso a nivel social que tienen que ver con la especie bovina. Es decir, querida amiga, cuando usted vaya a la consulta de su psiquiatra, atribuya a la sociedad y no a usted misma la decisión que ha tomado, muy valiente por otra parte, es decir, quizás sea la primera mujer que ha conseguido salir del armario y decir, sí, quiero ser vaca, porque a lo largo de toda mi vida me han atribuido ese rol a través de afirmaciones de, querida, este verano te has puesto como una vaca, o de nuevo estás rumiando ideas y masticando en exceso esas ideas que no te permiten vivir con alegría, o menuda ñorda has echado, o bueno, llamarte boba, que no es más que un diminutivo de bovina, que es igual a ser tonta, que es un insulto al que se encuentran muchísimas mujeres, por no decir todas, a lo largo de toda su vida. Tanto es así que quizás una de las posturas más deseables sea la de estar a cuatro patas, y el mayor castigo que puede recibir una mujer es el hecho de que le pongan los cuernos. Con todo esto, lo que quiero decir es que si usted quiere ser vaca, tiene derecho a serlo. porque la sociedad de manera constante le ha dicho que usted ya es eso. Por tanto, lo mejor que puede hacer es irse con un macho de su especie que reconoce de manera completa como que usted es otra especie, es una vaca. Sí, esto ya venía afirmado y explicitado muy bien en el mito, en ese gran mito del patito feo. Y también decir que nuestra amiga tendrá que hacer de necesidad virtud. Y con esto, querida Natalia, esperamos haber sido de gran ayuda. Siguiente consulta. Ávila, 3 de marzo de 2017. Estimados doctores, soy un deportista de élite. Son muchas las medallas y los éxitos profesionales que jalonan mi carrera. Los trofeos, los campeonatos, los grandes triunfos, todas las marcas batidas en varias olimpiadas me llenan de orgullo y satisfacción. Sin embargo, no soy feliz. Estoy triste y cansado. No sé qué hacer. Por favor, denme alguno de sus sabios consejos. Agradecido, se despide Max Power. Estimado Max, la verdad es que es poco lo que puedo decirte, porque, claro, como buen deportista de élite, nos estás pidiendo algo que es imposible. Es decir, tú, por encima del resto de la humanidad, quieres ser feliz. Es decir, quieres dejar de estar triste y cansado. ¿Por qué tiene que ser a ti a quien le demos la respuesta al problema consustancial al ser humano desde el momento en el que hace? Solo porque eres un deportista de élite y, de nuevo, una vez más, quieres estar por encima de toda la gente. Quieres llevarte la medalla al triunfador, a superar la apatía, la desazón y el hastío que nos acompaña a todos y cada uno de nosotros todas las mañanas cuando intentamos levantarnos y poner un pie en el suelo. ¿Por qué has de ser tú el único que salga triunfador de todo esto? ¿Por qué has de ser tú el que tenga la receta mágica mientras todos los demás nos encontramos día a día intentando superar todas las pruebas y las barreras que nos pone el cotidiano? Sí, estoy de acuerdo con la doctora, en primer lugar. Y en segundo lugar, debo decir que nuestro amigo Max Power sufre el síndrome, el bien conocido síndrome de Maradona, ¿no? Entonces está en un momento delicado de su carrera, ¿no? Como todo gran deportista triunfador, que se consigue esto muy joven. Esto es una cosa interesante. Es en una etapa muy joven cuando se llega, dijéramos, a la cima del triunfo en esta sociedad. Y a partir de ahí se toca techo, de algún modo. Y esto genera esa soledad, esa tristeza, ese cansancio, ¿no? Ese abatimiento. En este síndrome de Maradona es un momento crucial, puesto que puedes darte a las drogas o, por el contrario, puedes intentar encauzar tu vida en, por ejemplo, en una ONG de ayuda a los países subdesarrollados, ¿no? Como hacen muchos de tus compañeros. Me gustaría aprovechar esta consulta para hablar un poco del mundo del deporte, puesto que creo que nos aclarará algunos puntos esenciales. El deporte se nos está vendiendo desde hace ya muchas décadas, gran parte del siglo XX, como una gran panacea de salud social y como forma de vida ideal, ¿no? Y sobre todo, bueno, se aprovechan de aquel adagio clásico de mens sana in corpore sano para hacer verdaderos monstruos al servicio de la sociedad del espectáculo, básicamente, donde literalmente queman y destrozan su vida, puesto que un deportista de élite es alguien que lleva su cuerpo al límite para muchas veces extragarlo y en muchos casos llegar incluso a la muerte o ser bastante contrario a lo que es la salud. Cuando se les pasa sus años de gloria, la sociedad los arrincona, los olvida, cual... O pasan a formar parte del espectáculo de los reality shows. También, efectivamente, efectivamente. Con lo cual casi van a peor. Siempre van a peor. Porque son fruto de risas. Sí. Y lo que quería, sobre todo, dejar claro desde aquí, desde esta tribuna docta y de gran autoridad en el mundo actual, que es nuestro consultorio de Radio ELA, dejar claro que la pátina de que el deporte es algo beneficioso y de que nuestros jóvenes deberían dedicarse al deporte en lugar de dedicarse a las drogas y el rock and roll, esto es totalmente erróneo. Es mucho, mucho, mucho, mucho más sano y recomendable para nuestros hijos que se dediquen a sexo, droga y rock and roll que no al deporte, ¿no? El deporte que simplemente es embrutecedor y eso en el mejor de los casos. Después, pues, simplemente se trata de liberar toxinas, de... un poco más, ¿no? De estar siempre queriendo y siempre yendo corriendo de un lado a otro. Por ejemplo, la gente que hace footing, esta cosa absurda, ¿no? Que van corriendo de un lado a otro y como si tuvieran prisa y parecen como zombies, ¿no? Hombre, en el fondo lo que nos está mostrando es que el ser humano vuelve a organizarse en pequeñas manadas, sin cerebro, guiadas únicamente por el movimiento que ejerce el grupo, pero sin cerebro, efectivamente. Además, es importante recordar que las drogas, el sexo y el rock and roll es un deporte de alto riesgo, bien sea porque tengas que robar algo de una farmacia, bien sea porque te persiga la policía, bien sea porque te pasas toda la noche follando, estimulas tu organismo, ejecutas las prácticas musculatorias que exige todo deporte y al mismo tiempo te mantienes joven gracias a las drogas. Porque es la combinación es decir, deporte más drogas, lo que hace que su cutis permanezca bello. Y no solo el consumo de deporte, que genera finalmente una flacidez y una cara de cansancio que solo el maquillaje puede taparle. Claro, por eso nuestro amigo está cansado. Es que es tan obvio el caso que nos ocupa. Es un deportista de élite que ha batido todas las marcas olímpicas. Y ahora se nos declara como alguien cansado. Lógicamente, lógicamente. Y porque las drogas que le dan en el deporte que usted practica no son saludables. Es decir, que si están prohibidas incluso por los comités de los principales eventos deportivos es porque tienden a hinchar y a generar una falsa estimulación de deportista de alto élite, pero son toxinas mucho más peligrosas que un buen canuto, algo de pichu o incluso MDMA o algún psicotrópico parecido. Así que, por mi parte, le aconsejo que abandone el deporte de élite y intente ser una estrella del rock. Simplemente pues tendrá que hacer alguna que otra felación, algún productor, algún director de discográfico, y eso también es divertido. Hmm. Y si con esto hemos conseguido transmitirle algo de consuelo, ya solamente le quedará el suicidio. Siguiente consulta. Cabañas, 4 de marzo de 2017. Soy una fontanera retirada que recuerda con gran cariño el olor a sudor que desprendía mi cuerpo después de haber hecho un trabajo sucio en esas largas jornadas de trabajo en el extrarradio de Madrid en las que levantábamos municipios en menos de 5 meses. La edad y no realizar ya mi trabajo me han cerrado los poros y mi piel ya no transpira ese oro blanco que tanto vigorizaba mis sentidos y mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer para recuperarlo? ¿Existe algún sustituto natural del que pueda fiarme? ¿Alguna pastilla que provoque sudoración extrema y constante? Ansiosa por escuchar su respuesta, les manda un cariñoso saludo, Yolanda Guerra. Querida Yolanda, tu consulta es harto interesante. Introduce un hiato en el mundo occidental, en el mundo moderno, respecto al mundo antiguo y también auténtico, claro, más auténtico que el nuestro. Este mundo nuestro donde todo sucede en la superficie de las cosas y en una especie de doble trampa antojo virtual. Pero en el mundo antiguo y analógico, los sentidos tenían un papel que desempeñar muy importante. Y en el caso del sentido del sentido del tacto y del olor, podrían los humanos establecer relaciones causales interpersonales. El sudor, en tu caso, sería un reflejo de ti misma en la que tú encontrabas tu identidad como persona, como fontanera. Te daba ese sudor la respuesta a esa gran pregunta que nos hacemos los humanos, ya sea en algún momento de nuestra vida o ya sea más a nivel consciente o inconsciente. Y es, ¿quién soy yo? En tu caso era esa respuesta, soy una proletaria fontanera que suda, que se gana el pan con el sudor, no solo de mi frente, sino de mis axilas y de todo mi cuerpo, todo mi ser sudoroso. También ese sudor tiene una serie de pigmentos y que son únicos del individuo, del sujeto, que sirven para identificar también no solo a ti misma, contigo misma, sino también con los demás. Para el ritual que se establece en esta identidad, no hay nada inigualable a esta velocidad del sudor. Del trabajador, puesto que después de todo este ejercicio se trata de algo que proviene del calor, proviene del calor. En este caso, al provenir del calor, entra en comunión con las espumas. Lo que estaríamos es ante un problema de espumas y de humedades, humedades femeninas. Las humedades femeninas son una serie de espumas que son de un alto grado alcalino, que siempre el macho tiende a sublimar y a convertirlo en algo místico, por lo que no le resultará indiferente. Entonces, en resumen, a mi gran exposición, a mi sabia exposición, la conclusión de ella, de estas premisas, se sigue que lo que estás buscando es un buen varón, un buen muchacho. Un buen macho. Exacto. Querida Yolanda, creo que no voy a darte ninguna respuesta. Quiero que escuches bien lo que voy a decirte ahora, porque es sencillamente eso. No voy a dar ningún tipo de respuesta a la pregunta que nos planteas. Quiero que pienses y te acuerdes todos los días de estas palabras que te he dicho. Quiero que te acuestes por las noches dándole vueltas a esta idea. Quiero desvelar tus sueños. Quiero desvelar tus ojos. Quiero que no haya ni un solo minuto en el que descanses. Quiero que si en algún momento te levantas por la mañana, esto que te he dicho sea lo primero en lo que pienses. Quiero que se te quite el hambre porque no eres capaz de encontrar una respuesta, porque vas a estar pensando todo el rato que un día a un consultorio hiciste llegar una pregunta y no recibiste respuesta. Quiero que pasen así muchos días y muchos años. Quiero que envejezcas con esta idea. Quiero, en definitiva, generar ansiedad en tu cuerpo, porque será esa ansiedad que empiezas ya a contarnos con tus palabras lo que te lleve a tener esa sudoración que tanto necesitas. Sí, doctora. Me parece acertada su propuesta, su terapia, pero démonos cuenta de una cosa. Ese sudor que provocará su terapia, la terapia de la doctora Orbajos, no se trata, como creo que se trata, y estoy convencido de ello, de un sudor frío. Un sudor frío. Y yo creo que, por el contrario, nuestra amiga está buscando ese sudor cálido del que yo hablaba, de esas espumas que están conformadas de qué. ¿De qué se conforman las espumas? De burbujas, ¿no? De esa vida chispeante, de esa vida que está en el champán, en la celebración, en la fiesta, en la orgía que ella necesita, de varón, de amor, de sexualidad y de un buen vergajazo. Quiero que Yolanda se nos ponga como una mula. Quiero que esa energía, esa luchadora que le ha llevado a ser una ruda fontanera, la deposite en esta ansiedad que quiero provocarla. Quiero que piense que soy una zorra, que soy una guarra, porque nunca he conseguido ni he querido darle respuesta a esa pregunta. Quiero que nos odie, porque será ese odio lo que le genere tal pasión, tal envergadura de ansiedad, que desee hasta follarnos. Sí, ese sudor, es el que a todos nos ha acompañado y que hay que reivindicar. Hay que reivindicar el sudor, doctora Orbajosa, querida Yolanda Guerra, hay que reivindicarlo porque es el gran, yo diría, es el gran Pepito Grillo, es el gran perdedor, la gran víctima de nuestras sociedades, de la hiperhigiene, de la paranoia higienizante de los champús y geles que lo combaten a todas horas, de esos las toallitas. Sí, y de esos desodorantes, ¿no? Que combaten el sudor constantemente. Y creo que hay que liberar sudores, liberar, como decíamos, espumas, liberar burbujas y vivir más en consonancia con la naturaleza. O con su edad, querida Yolanda. Si usted se encuentra en la fase de jubilación, entréguese de manera plena. Quizás sea la televisión, como a tantas y tantas personas mayores, lo que a usted le acompañe, lo que le queda de vida y sobre todo la permita vivirla. Porque no se nos olvide que para muchos mayores la televisión es ese canal de conexión con una sociedad falsa, pero no siempre tan falsa. Será a través de estar como buena jubilada horas sentada delante de la tele el modo en el que usted podrá rememorar su vida. Entréguese a los documentales de fontanería, a esos tantísimos programas en los que se muestran grandes obras de bricolaje hechas por cualquier tipo de persona. De esta manera conseguirá superar su ansiedad y estará en consonancia con su ciclo generacional concreto. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, magia y misterio en las grandes urbes metropolitanas. La doctora Arbajosa y el doctor Zayus. ¿No han oído alguna vez que a los madrileños se les llama gatos? ¿Saben por qué? Aquí está la explicación. Al caer la noche y tras una frugal cena a base de queso y pan, Alfonso VI se puso en pie y habló a los hombres con voz pausada y firme. Después de unas palabras de aliento, se dirigió a su pequeña tienda en la que esperaba uno de sus hombres con un mozalbete de menos de 16 años. En esa línea en la que vibró la tensión, dio el significado a esos dioses, porque estaba en juego la existencia de esa ofrenda sacrificial. La versión más romántica de la historia defiende que los misteriosos seres existieron, pero que los personajes que aparecieron no podían ser los duendes bajo ningún concepto. Y esos duendes vivían en un escenario vacío, donde el orgasmo pertinaz de los primitivos dijeron: estos éxtasis suelen durar 10 minutos. Incluso a veces los mensajes de la Virgen nos hablan de cuestiones cercanas a la boca de Antonio y a otros enclaves marítimos por la garra de Satanás. Esa es la garra que se ofrece en libación cuando la plegaria por la destrucción del planeta busca que los robots deriven hacia el hombre y la mujer como seres sencillos, puesto que no solo entrañaban un riesgo económico, sino que también existe un claro peligro físico. Los hombres y las mujeres deben estar muy convencidos de su éxito. Ese éxito es el que, como los gatos que tienen siete vidas, llevó a llamar en Madrid gatos a los madrileños, siempre exitosos, porque nacieron vacíos y cubiertos de vacío, como Dios, que es vacío en su tenebroso origen, en el ardor de su vacío, vaciado. La última voz que se escuchó narrando esta historia fue la de una amiga, de una mujer de Leganés, que contó, además, la increíble historia de una virgen fosforescente de plástico que, según dice, llora sangre. Y esa cabeza de la Virgen que llora sangre fosforescente es el soplo vital que sucede al principio litúrgico del antílope negro, del gato que termina como un minino en las declaraciones newtonianas que nos volverán robots gracias al Supremo. Los restos de esos gatos y de esos meninos pueden proceder del cementerio de pobres que tenía una iglesia parroquial de Madrid en el convento de San Martín de la antigua calle Silva. La necrópolis de los gatos sigue existiendo desde el siglo XIX. Ahora recibe el nombre de Campos de Calaveras. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.